Esto se hizo para cebarte más. Mami, mami, mami, mami, mami. Esto se hizo para cebarte más. Esto se hizo para cebarte. Cuesta para entrarte. Lento vacilarte. Con mi canción drogarte. Fumando una marimba hasta la nube se levante. En la nube voladora nos viajamos hasta Marte. Esto se hizo para cebarte. Cuesta para entrarte. Lento vacilarte. Con mi canción drogarte. Fumando una marimba hasta la nube se levante. En la nube voladora. Esto se hizo pa' cebarte, lo que a ti te gusta. Dentro del boliche, ella sabe lo que busca. Fumar una marimba, es lo que te gusta. No me digas que no, si tú sabes que disfruto. Esto se hizo pa' cebarte más. Toda la noche, ATR lo escuchamos en el coche. Fumando una marimba, hasta las nubes se levarte, yeah. Esto se hizo pa' cebarte, cuesta para entrarte. Vendo vacilarte, con mi canción drogarte. Fumando una marimba, hasta las nubes se levarte. Ella sabe lo que busca. Fumar una marimba es lo que te gusta. No me digas que no, si tú sabes que disfruto. Esto se hizo pa' cebarte más. Toda la noche ATR lo escuchamos en el coche. Fumando una marimba hasta las nubes se levarte, yeah. Esto se hizo pa' cebarte. Cuesta para entrarte. Lento vacilarte. Con mi canción drogarte. Fumando una marimba hasta las nubes se levarte. En la nube